ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz miércoles 12 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Robexa Poleo es secretaria general de la JPSUV. Celebran natalicio del escritor venezolano Aníbal Nasoa. Mañana habrá conversatorio sobre Camarada Picasso en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Cine francés y feminista se proyecta hasta el domingo en el Celar. Gobierno tomará medidas para garantizar suministro de carne y pollo. Fernando Haddad sustituye a Lula como candidato presidencial. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a la joven viceministra de Cultura, Robexa Poleo, como secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, JPSUV, y responsable ante la Dirección Nacional. Una secretaría general como primera autoridad al frente de la Dirección Nacional. Elijamos a un secretario general o una secretaria general. Le demos el máximo rango a una secretaría general, que sea la coordinación central, general y máxima autoridad política de liderazgo de la Dirección Nacional. Y yo quiero proponer a una mujer como primera secretaria general, a la compañera Robexa Poleo, como secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por su parte, la viceministra de Cultura y militante de la JPSUV, Robexa Poleo, se comprometió en seguir apostando a la transformación política del país. Hemos dicho que el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido más grande de Latinoamérica y en población, si se quiere, el partido más grande del mundo. Por lo tanto, un militante de su juventud debe ser capaz de conducir, de organizar, de convocar permanentemente desde el amor, como nos lo enseñó el comandante Chávez, desde la sonrisa, desde el abrazo. Un líder y una lideresa debe tener la facultad de que otro se vea en él o en ella y se reconozca, vernos a los ojos y reconocernos, presidente. A pesar de que decidí militar a través del canto, de la palabra, de las ideas, también entendí que es necesario estar dentro de la estructura para poder transformarla. Y es lo que estamos nosotros logrando hoy día, transformando nuestras estructuras desde lo más profundo, con mucha conciencia, forjados al calor de las luchas del comandante Chávez. A través de su cuenta en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, recordó que un día como hoy, hace 90 años, en 1928, nació Aníbal Nasoa, autor, entre otras cosas, de Las Artes y los Oficios, publicado por Monte Ávila Editores en la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos. Por esta ocasión, tenemos como invitado para ampliar de este tema a Luis Brito García, escritor e historiador venezolano. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, muy buenos días, saludo a toda la audiencia y a todos los admiradores de ese gran humorista que fue y sigue siendo, aún después de su partida, Aníbal Nasoa. Bien, maestro Luis Brito García, ¿por qué es importante destacar la figura de Aníbal SOA en la actualidad? Bueno, fíjate, por varias cosas. Aníbal, en primer lugar, fue un gran humorista, un extraordinario humorista sin parangón en prosa, pero aparte de ser un gran humorista, fue un hombre de una militancia política en las causas progresistas indeclinable. Él jamás vaciló, jamás tuvo decaimiento, siempre estaba con la beta popular, siempre estaba detrás de las causas nobles, las causas progresistas, y a eso dedicó toda su vida, no solo como militante político, que lo fue intermitentemente, sino además como escritor, porque sin caer en los panfletarios, sus escritos siempre tenían un tono de denuncia política, social y cultural, que señalaba como una especie de gran balanza qué era lo positivo y lo negativo que estaba ocurriendo en la sociedad venezolana. Ahora, bueno, Aníbal nace en 1928, eso le permitió participar prácticamente en casi todos los grandes periódicos y publicaciones humorísticas que desde entonces se han publicado. Empezó, imagínate tú, como parte del cuerpo de redacción de Fantoche, el gran periódico de Leoncio Martínez. Y después participó en una cantidad de seminarios humorísticos, en los cuales yo ya, como muchacho apenas, participé en alguno de ellos: El Tocador de las Señoras, Dominguito, El Fósforo, La Zapara Panda, La Pava Macha, que fue muy destacada en la oposición en la época de los años 60, la lucha armada, y El Infarto. Entonces, pero también participó en otras revistas como El Gallo Pelón, Cascabel, Élite, Momento, Semana. Ahora, caracterizó también la obra de Aníbal el larguísimo tiempo en el cual él fue columnista de el diario El Nacional, y en él publicó dos series de columnas que eran extraordinarias: Aquí Hace Calor, con comentarios sobre cosas inmediatas, y Puerta de Caracas, que eran sobre todo crónicas sobre la vida de Caracas, la Caracas del pasado, la de ese momento, a veces quizá la del futuro. Y entonces siempre encontraba uno un comentario inteligente. Hay que señalar incluso que las condiciones que había en la época eran tales que esas magníficas columnas las tuvo que firmar Aníbal con un seudónimo. Él se firmaba Matías Carrasco. ¿Eso motivado a qué? Bueno, a que había una interdicción contra los columnistas de izquierda, y particularmente contra los que llevaran el apellido Nasoa. Aquiles Nasoa, imagínate, el hermano de Aníbal, estaba exiliado para la época del perimenismo. Aníbal también pasó una temporada en la cárcel. Entonces, había como una especie de veto al pensamiento de izquierda, y por las razones que hemos dicho, el pensamiento de estos dos hermanos, su expresión siempre estaba con las causas populares. Entonces, para que pudiera publicar en El Nacional sin que eso espantara a los anunciantes y provocara problemas, pues bueno, Aníbal adoptó ese humilde seudónimo de Matías Carrasco. Por cierto, sí había un Matías Carrasco verdadero, que era un periodista, pero él nunca se molestó, más bien estaba muy orgulloso de que Aníbal hubiera utilizado su nombre. Ahora, hay que señalar en ese sentido, bueno, que el humor de Aníbal fue reunido en varios libros magistrales, ¿no? Entre otros, Las Artes y los Oficios, en donde él hace una gran burla acerca de las profesiones consagradas en el país, y también las llamadas obras incompletas. que son una burla sobre géneros literarios muy específicos, tales como la novela policíaca, el ensayo histórico, pero además cosas tan curiosas como los papelitos que venían antes con las medicinas, con la posología, la indicación, las contraindicaciones, los síntomas, los daños colaterales que podía causar la medicina, siempre con una agudísima inteligencia. Él hizo también crónicas relativas al uso del lenguaje. Por cierto que una de ellas le costó un carcelazo porque criticó la mala redacción de un juez y el juez lo metió preso. Usted tiene razón, pero va preso. Yo lo fui a visitar allí, imagínate, la gran gloria de la literatura venezolana, puesto preso por un juez analfabeta, cuando había tantos delincuentes que andaban sueltos y todavía andan sueltos por Venezuela. Pero ¿y en qué año ocurrió eso? Mira, eso fue en los años 60. En los años 60, ¿no? Que era una época dura. Publicábamos en la Pava Macha y, bueno, de repente nos confiscaban la edición. En una oportunidad mataron a tiros a un pregonero de la Pava Macha. Es decir, era una época dura. Nos dirigieron citaciones de la publicidad política a todos los colaboradores. Era la DIGEPOL y nos salvó José Vicente Rangel, haciéndose responsable de todo el contenido. Como él era diputado, no lo podían encarcelar ni enjuiciar por las opiniones. Entonces él dijo, yo soy responsable de todo el contenido de la Pava Macha. Cosa que todavía le agradezco, porque una estadía en las prisiones políticas de la época era muy desagradable, pues nos ahorró a todos, entre otros a Aquiles Nasoa y a Aníbal Nasoa, esa desagradable pasantía que han experimentado gran parte de los humoristas de Venezuela. Ahora, yo quisiera añadir otra cosa. Yeah. Fíjate, en realidad Aníbal tiene unos 5 o 6 libros apenas de su inmensa producción. Hay uno que se llama Entre Latinoamericanos y Americanos, que es de crítica política al imperialismo contundente. Cotepa Delgado dijo una vez que había nacido un nuevo Martí por la elegancia de su idioma. Pero la inmensa mayoría de la obra de Aquiles Nasoa, que apareció en publicaciones fugaces, permanece sin ser recogida en forma de libro. Yo tenía con él una especie de persecución amigable. Le decía a Aníbal, chico, reúne eso en libro, organiza esos papeles. Y así él me decía, sí, lo voy a hacer. Y además, hasta que lamentablemente se murió prematuramente el año 2001. Y entonces, bueno, desde entonces su viuda María Lucía y yo hemos estado con una empresa, una especie de cruzada, con el objetivo de que se publique el resto de la obra de Aníbal, que es una obra maravillosa, prodigiosa, extraordinaria, llena de humor, llena de crítica a esa Venezuela de la Cuarta República, pero eso no se ha hecho todavía. Seguramente sí se hará. Estamos conversando, yo, ¿sí? Sí, yo espero que se haga. Bueno, estamos conversando con Luis Brito García, escritor e historiador venezolano, hoy en homenaje a Aquiles Nasoa. Maestro, ¿qué debe buscar la juventud venezolana en Aníbal Nasoa? Bueno, mira, toda la lección que él dio, en el sentido de la rectitud política, en sus últimos 2 años y pico de vida, él tuvo una adhesión sumamente firme al bolivarianismo. Él incluso no admitía críticas. Yo en eso soy irreductible, decía. Yo no tolero que hagan críticas. Yo estoy con esta gente. Y fíjense que era en una primera etapa del bolivarianismo en el cual todavía podía haber dudas. Ahora, fíjate, yo escribí una vez sobre Aníbal lo siguiente, ¿no? yo decía que la obra de Aníbal concilió erudición con gracia, ternura con acidez, compromiso con libertad de conciencia, densidad con levedad y altura con profundidad. Efectivamente, Aníbal era un erudito que conocía de todo, de las mitologías nórdicas, sabía de gramática castellana, de retórica, de lingüística, y sin embargo era una persona cuyos escritos eran muy legibles, muy accesibles, tenían eso que se llama amistad con el lector, ternura con acidez, porque efectivamente durante toda su vida Aníbal criticó acerbamente al poder político, al poder económico, le costó eso algunos carcelazos, pero sus escritos siempre, a pesar de que eran críticos, lo hacían con humor, con gracia, con levedad, con sutileza. Es decir, no caía en esa amargura que destilan algunos panfletos que los hacen repelentes, ¿no? Él consiguió compromiso con libertad de conciencia porque fue siempre un militante de la izquierda, de los partidos radicales, y finalmente, como te dije, apoyó el bolivarianismo. Pero eso no impedía que en algunos casos fuera crítico, señalara fallas, señalaba carencias, etcétera, de modo que no era un compromiso ciego, no era un compromiso, era un compromiso leal, pero a la vez con capacidad de análisis, densidad con levedad, porque los escritos de Aníbal parecían, bueno, muy graciosos, muy leves, pero tenían una densidad de contenido extraordinario, y por eso decía yo además que conciliaban la altura con la profundidad. Eran escritos profundos. Cuando trataban temas aparentemente graciosos, iban a las raíces de los fenómenos y los denunciaban, y además lo hacía con una gran altura, con una gran nobleza. No se rebaja ni Aquiles nunca en su obra, no se rebaja nunca al insulto bajo, a la difamación, a los motes insultantes, etcétera. Él decía las cosas con una enorme gracia y elegancia, y por eso eran más terribles y más percutientes. Bien, estábamos conversando con Luis Brito García, historiador, y bueno, hombre que sabe muchísimo de la vida de Aníbal Nasoa, hoy cumpliendo 90, estuviera cumpliendo 90 años de vida. Muchísimas gracias, querido Luis Brito García, por darnos esa importante información sobre este destacado periodista e historiador venezolano, Aníbal Nasoa. Son las 12:22 minutos. Somos cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, publicó en su cuenta en Twitter en mañana a las 3 de la tarde en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón habrá un conversatorio sobre la suite Volar del camarada Picasso, facilitado por el viceministro de Identidad y Patrimonio y director general del IARTES, Oscar Sotillo. La entrada es libre. Están todos y todas invitadas. Somos cultura. Hasta el domingo se estará proyectando en la sala de cine del Celar 3 el ciclo Mujeres detrás de la cámara, que comprende películas dirigidas y producidas por mujeres cineastas de varias nacionalidades. Hoy a las 4 y 6 de la tarde se presentará la cinta Mis días felices, de la francesa Marios Vernoz. Este film romántico muestra la historia de una mujer que al llegar a los 60 años de edad decide darse una nueva oportunidad en el amor. 12:24 minutos. Cultura y día. Mañana jueves en la la sala de cine del Celar 3 se realizará el conversatorio Cómo hacer un cortometraje de comedia, dictado por la productora Carolina Ríos, en colaboración con la Villa del Cine. Además de esto, se proyectará el cortometraje ganador del premio del público en el tercer concurso de cortometrajes de la Escuela Nacional de Cine para el Orsa Sin Canción. Quienes asistan recibirán un certificado digital por su participación. La invitación es mañana a las 10 de la mañana en la sala de cine del Celar 3. Tweets del día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, celebra a través de su cuenta en Twitter el aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Asimismo, en otro tuit, resaltó el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y así seguir profundizando los lazos de hermandad y solidaridad en pro del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Por otro lado, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, señaló hoy desde su cuenta en Twitter que el próximo 1 de octubre el gobierno bolivariano lanzará la nueva etapa del Petro. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el día de ayer que Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Cultura, será el encargado de ir a los organismos internacionales necesarios para tramitar la indemnización por los migrantes colombianos que habitan en el país. Vamos a usar todos los mecanismos internacionales para demandar que el gobierno de Colombia indemnice a Venezuela por los 5.600.000 colombianos que están aquí y tienen trabajo, sueldo, pensiones, seguridad social, vivienda, salud, educación pública y que vinieron a Venezuela en condiciones de pobreza. No se conoce un caso que hayan venido con riquezas a invertir en Venezuela. Vinieron con una mano adelante y una atrás. Y le dijimos, hermanos colombianos, vengan acá, un abrazo. Y fue el comandante Chávez quien nos enseñó a respetar el gentilicio colombiano, al pueblo, amar a Colombia como la amamos. Así que es la desfachatez, el doble rasero, la hipocresía, la maldad supina de la oligarquía bogotana la que ha llevado adelante toda esta campaña contra Venezuela. Cultura. Con 27 minutos. Somos Cultura. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, informó este martes 11 de septiembre sobre las reuniones que el Ejecutivo Nacional ha sostenido con el sector ganadero y avícola para garantizar la producción cárnica hasta alcanzar un 100% de la demanda a fines de año. Una mesa de trabajo con el sector avícola y ganadero. En el tema avícola estuvimos reunidos con las principales 20 empresas que producen el 95% del pollo que consume el pueblo venezolano. Hemos evaluado la capacidad instalada, la capacidad operativa actual. Le puedo decir a toda Venezuela que el sector productivo avícola tiene capacidad para abastecer y satisfacer la demanda nacional, inclusive para iniciar exportaciones a otros mercados. Tenemos la capacidad instalada para garantizar el pollo a nuestras familias venezolanas. Asimismo, el ministro para Industria y Producción Nacional, Tarek El Aissami, informó que todos los bancos públicos y privados han sido habilitados para que funcionen como operadores cambiarios. Los bancos deberán publicar diariamente la tasa del sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM. Igualmente destacó que el DICOM sigue vigente y este miércoles vuelven las subastas a tipo de cambio real a partir de las nuevas políticas cambiarias. Han sido habilitados todos los bancos públicos y privados para cualquier operación cambiaria. Deberán los bancos publicar diariamente la tasa resultante de las subastas DICOM conforme a lo previsto en el convenio cambiario número 1 publicado por el Banco Central de Venezuela. Y los bancos ya, junto a las casas de cambio, pueden funcionar como operadores cambiarios. Cualquier persona que demande divisas, lo que llaman el menudeo, quiera vender, comprar divisas. De radio y televisión. por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cumple una importante agenda de actividades como parte de la diplomacia bolivariana de paz. El de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Buenos días, mi comandante en jefe. Permito para hablar con usted. Buenos días, adelante. Lo invito a pasar revista a la agrupación de parada, mi comandante en jefe. Muy bien. En las imágenes, el desplazamiento de la máxima autoridad del país por el Callejón de Honor se prepara para los actos militares correspondientes, la revisión, pasar revista a la agrupación de parada. Es parte de las imágenes que podemos aportar. Pasa revista la máxima autoridad de nuestro país a la agrupación de parada. Cumple una importante agenda de actividades el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como parte de lo que ha denominado la diplomacia bolivariana de paz, la construcción y fortalecimiento del mundo multicéntrico y pluripolar. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para pasar formación. Adelante. Capitán de corbeta, la máxima autoridad del país también ha tomado como prioridad el fortalecimiento e impulso del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Esta actividad también forma parte de las 10 líneas estratégicas que adelanta, que impulsa el Ejecutivo Nacional en busca de alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional para el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente. ¡Arr! Director del aeropuerto, a todo el equipo de trabajo, a nuestra querida parada militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Armada Bolivariana. Un saludo en este mediodía de sol ardiente. Voy saliendo para la República Popular China a una visita de Estado muy necesaria, muy oportuna y llena de grandes expectativas, muy positiva para Venezuela, para elevar la relación entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, para avanzar en los nuevos acuerdos de asociación estratégica en el campo económico, comercial, energético, financiero, tecnológico, comunicacional, para seguir avanzando en la profundización de las extraordinarias relaciones políticas, culturales, diplomáticas, en las extraordinarias relaciones entre el presidente Xi Jinping, compañero y amigo, y nuestra patria, Venezuela. Aún recordamos la visita del presidente Xi Jinping y cómo se ha desarrollado en medio de grandes dificultades para Venezuela estos años la asociación estratégica con China. Hoy vamos en unas condiciones mejores. Ha sido activado el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Las 10 líneas del programa de recuperación económica van cabalgando en la realidad nueva de nuevos equilibrios necesarios para la vida económica de la familia venezolana. Voy con grandes esperanzas y expectativas para mejorar, ampliar y profundizar las relaciones con esta gran potencia mundial, nuestra hermana República Popular China. Así que voy saliendo en este viaje. Me llevo las bendiciones, las oraciones del pueblo de Venezuela y tengan la seguridad que voy con la fuerza moral de esta patria de libertadores para continuar andando el camino del siglo XXI junto a la gran potencia de este siglo, la República Popular China. Así que le dejo mi saludo, mi abrazo comprometido y mi compromiso al pueblo de Venezuela. Voy y vengo, voy con grandes expectativas y nos vemos dentro de unos días con grandes logros. Y le digo como siempre al pueblo de Venezuela, hasta la victoria siempre, venceremos, venceremos, venceremos. Buenas tardes a toda Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra patria. Declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha dicho que sale parte hacia la República Popular China para afianzar las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Con estas imágenes, retornamos el contacto a los estudios. Adelante. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo paz. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Cultura. Las 12 y 39 minutos. Alba Ciudad, en homenaje al gran presidente chileno, Salvador Allende. La historia es nuestra y la hace los pueblos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinando.

uno seguía como fuera. Este secreto telecom, el canto lamental. Sí, señor. Guarden el celular, guárdenlo. O se lo robo. ¿Lo va a robar? Ahí puedo decir que una cualquiera lo esté arrepentida. Cuando los años la tengan vencida, de mismo modo le falta el amor. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos como una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos como una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos como una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gano aplausos como una canción. Usted con dinero compre reloj fino, compre bolso fino, compre cadena, compre carro, compre casa. Álcese, baile, no baile, pero que yo gane aplauso como una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que los ojos se ponen en fila. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gane aplauso como una canción. Usted con dinero compre cosas lindas, que yo gane aplauso como una canción. Hey, rola verso. Movistar, Movilnet y Digitel. 0800 Temblor 836-2567. 0800-558-842. Protección Civil 0212-514-3567 y 631-9058. Somos Actualidad. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que sostendrán una reunión el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, junto con el nuevo embajador de la India, Rajib Kumar Nagpal, para promover la inversión en el país. Señaló que estas acciones están enmarcadas en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica impulsada por el Ejecutivo Nacional y que cuenta con 10 líneas de acción para impulsar el aparato productivo del país. El mandatario nacional declaró que Venezuela ha tenido una buena jornada, ampliando sus relaciones con el mundo y consolidando con la verdad la nueva diplomacia bolivariana. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Si llegaran a prohibirnos utilizar el nombre del camarada Picasso para esta exposición, yo les adelanto que esta exposición seguirá abierta, así sea que tengamos que ponerle camarada Pablito, ¿ok? Pero estos Pablitos, estos Picasitos y estas Picasitas no podrán ser impedidos de visitar estas hermosas obras del arte universal que son propiedad del pueblo venezolano, para el pueblo de Venezuela. Gracias. gracias a todas y a todos los que se decidan a visitar este museo. Está abierto para todas y para todos. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Líderes Revolucionarios. Argimiro Enrique de la Santísima Trinidad Cabaldón Márquez nació en Viscucuy el 15 de julio del año 1919 en montañas de Portuguesa. Hijo del general José Rafael Cabaldón, quien combatió contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez, comenzó a militar desde muy joven y a la edad de 15 años fundó en El Tocuyo una de las primeras células del Partido Comunista de Venezuela. Participó en la lucha clandestina contra López Contreras. Luego se fue a estudiar arquitectura en Argentina y luego de 3 años de carrera abandonó los estudios para irse a Brasil a estudiar artes. Regresó a Venezuela en el año 1945 y tras la caída de Gallegos se incorporó a la lucha contra Pérez Jiménez, mientras se dedicaba al periodismo, la novelística, el cuento y la poesía. Tras la victoria popular que derrocó a Pérez Jiménez, se mostró partidario de la lucha armada como única vía para lograr el socialismo frente a la represión del naciente puntofijismo encabezado por Rómulo Betancourt. Defendió esta posición en el tercer congreso del Partido Comunista de Venezuela, donde se aceptó tal método de lucha. En el año 1960, creó el primer foco guerrillero de Venezuela en la Zulita, Estado Mérida. Y luego, en el año 1961, fundó el Frente Guerrillero Simón Bolívar o Libertador, ubicado en las serranías del Estado Lara. Su nombre de guerra, Comandante Carache, lo tomó de un líder indígena que luchó contra los españoles. Falleció en el año 1964 como consecuencia de un disparo accidental por parte de uno de sus compañeros. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Argimiro Cabaldón. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Cine al aire. Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM. Conducido por Aracelis García y Alfredo Caldera. Por favor, sube al piso 3 y dile a Vicente, el profesor de música, que te mande el disco, que vamos a empezar a ensayar. Bien, profe. Buenos días, Vicente. La profe dice que por favor le envíes el disco para ensayar. Ok, Vicente, se lo diré. Aquí está el disco, que por favor lo deje luego sobre su escritorio. Gracias, América. Ay, pero este no es el disco. Por favor, América, dile que necesitamos hacer el otro disco, el de los pastores. Bien, profe. Dice la profesora que este no es el disco, que el que necesita es el de los pastores. ¿Necesitas la música de los Pastores del Limón o los Pastores de San Joaquín? Dile que es el de los Pastores del Limón. Ok, profe. Vicente, ¿qué es el disco de los Pastores del Limón? Chao, Vicente. Seguro que se le quedó el disco dentro del equipo. Por favor, América, dile a Vicente que busque el disco dentro del equipo. Ya sé. No, hombre, profe, ustedes me cargan como a José Laureano Madrid. ¿Y ese quién es? José Laureano Madrid era un negro esclavo que sirvió a la patria como mensajero del ejército. Lo enviaban de Caracas para la victoria todo el tiempo, con proclamas que debía divulgar. Se la pasaba de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Buenas noches, coronel. Los generales de Caracas le mandan esta proclama. Y también dice que están esperando que usted les mande las canciones que se cantarán para defender la libertad. Ten, José Laureano. Como siempre, confiamos en ti para que esto llegue a su destino sin que el ejército realista lo alcance. Así será, mi coronel. Doy ticto por la libertad de la patria y de los hombres. Y segurito que José Laureano Madrid no se quejaba por andar kilómetros y kilómetros con el mensaje. Cóchale, profe, pero es que a él no le tocaba subir tantas escaleras. Pero tranquila, ya agarré aire y estoy lista para otros 15 mandados más. Ah, bueno, América, entonces para aprovechar tu energía, también pasa por el salón de manualidades y tráete algunos vajillos. Así será, mi profesor. Toitico para que el baile sea todo un éxito. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Guarapito, por favor. Buenos días, hijo. Claro, ¿cómo lo quieren? ¿Dulce o fuerte? Con letras, por favor. Desde este miércoles, Guarapo Literario vuelve a las 7 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertarnos. Esta semana finaliza el ciclo de cine infantil Por el aire y por el mar, organizado por la Cinemateca Nacional como parte de su programación de cierre de las vacaciones escolares 2018, en la sala del Museo de Bellas Artes en la ciudad de Caracas. Las películas próximas a exhibir en este ciclo son Sinbad, la leyenda de los siete mares, Mamíferos, aventuras voladoras, Cómo entrenar a tu dragón, Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, La era del hielo 4 y Buscando a Dory. El costo de las entradas es de 0,20 bolívares soberanos en efectivo o por transferencia. Las niñas y niños no pagan. Pablo Picasso es uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Si tienes más de 15 años y no has terminado la educación primaria, puedes hacerlo los días sábados de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. El Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a inscribirte a partir del 9 de junio para que comiences a estudiar de primero a sexto grado de educación básica en el Centro de Educación para Adultos Prudencio 10, en la Unidad Educativa Nacional Sergio Medina, diagonal al Centro Comercial Propatria, al lado del CICPC, totalmente gratis. Las clases inician en el mes de octubre. Te esperamos. Somos cultura. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, informó que como parte de las acciones implementadas para combatir las mafias de este sector, habilitaron la línea telefónica contacto directo 0800 Infovía, lo que es decir 0800-463-6842, para tributar denuncias de especulación en el costo del pasaje y salidas de ruta de las unidades. Repetimos el número. 0800-463-6842. Recuerden, la responsabilidad es de todos. Vicepresidencia Social y Territorial se encuentra en reunión para establecer los despliegues del movimiento Somos Venezuela, que se realizarán entre el 13 y el 15 de septiembre. Esto será llevado a cabo para la supervisión de los comercios y la defensa de los precios acordados en el marco del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. La información fue difundida por la red social Twitter. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, resaltó que el 2018 será el año de la revolución económica y para ello, el movimiento Somos Venezuela deberá desplegarse por todo el territorio nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que sostendrán una reunión el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, junto con el nuevo embajador de la India, Rajib Kumar Nagpal, para promover la inversión en el país. Señaló que estas acciones están enmarcadas en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica impulsada por el Ejecutivo Nacional y que cuenta con 10 líneas de acción para impulsar el aparato productivo del país. El mandatario nacional declaró que Venezuela ha tenido una buena jornada, ampliando sus relaciones con el mundo y consolidando con la verdad la nueva diplomacia bolivariana. Cuentos y poemas del alba. Hoy presentamos Tejidos, de Eduardo Galeano. Quien escribe, teje. Texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son, como nosotros, tejidos que andan. Así como lo hace el sol cuando se funde en el ámbar, se funde mi corazón en Cuentos y Poemas del Alba. Somos identidad, somos Alba Ciudad. La 1:03. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. I gave him a horseshoe. Now I see the importance of history. Why my people be in the mess that they be. Many journeys to freedom made in vain. My brothers on the corner playing ghetto games. I ask you, Lord, why you enlighten me without the enlightenment of all my folks. Instead, cause I set myself on a quest for truth. And you were there to quench my thirst. But I am still thirsty. Lord, allow me to drink some more. He said, what I am searching for are the answers to all which are in front of me. The ultimate truth started to get blurry. Some strange reason it had to be. It was all a dream about Tennessee. Take me to Ciudad, en homenaje al gran presidente chileno, Salvador Allende. La historia encuentra la... Consideradas las más importantes de América Latina. Desde el 15 de agosto, en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, Camarada Picasso, la importancia de entender a Picasso. No te la pierdas. La agrupación gaitera Cardenales del Éxito quiso hacer un homenaje a la capital del Zulia a través de su canción La Ciudad Más Bella y en la voz de su solista Ricardo Portillo. La agrupación asegura que desde la fundación de Maracaibo no ha dejado de inspirar a poetas, compositores, artistas, literatos, nativos y visitantes. Dicen los libros que la apodada Tierra del Sol Amada fue fundada el 8 de septiembre de 1589 por el explorador alemán Ambrosio Alfinger, dando cumplimiento a una de las cláusulas de las capitulaciones entre Carlos V y la empresa alemana. Pero Maracaibo existía mucho antes de esa fecha, de ese acto colonizador. Los pueblos Guayú, Barí, Añú, Yupa y Japrería, poblaciones autóctonas de la cuenca del lago de Maracaibo, dominaron el territorio por siglos y con la llegada del conquistador blanco protagonizaron una heroica resistencia que aún sigue librando. Thank you. aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Mantener un buen vocabulario y comportamiento es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con respeto, todo es mejor. Somos identidad. Somos nueva ciudad. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Si llegaran a prohibirnos utilizar el nombre del camarada Picasso para esta exposición, yo les adelanto que esta exposición seguirá abierta, así sea que tengamos que ponerle camarada Pablito, ¿ok? Pero estos Pablitos, estos Picassitos y estas Picassitas no podrán ser impedidos de visitar estas hermosas obras del arte universal que son propiedad del pueblo venezolano, para el pueblo de Venezuela. Gracias a todas y a todos los que se decidan a visitar este museo. Está abierto para todas y para todos. Artesanos exponen piezas en la Feria Artesanal Manos Creadoras que realiza la Red de Arte en los espacios del Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes, en Caracas. La información fue suministrada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su cuenta en la red social Twitter. Este espacio albergará todas las semanas a los capitalinos que disfrutarán de 13 kioscos atendidos por 26 artesanos y artesanas capitalinos, yaracuyanos, merideños y bolivarenses, quienes muestran sus piezas únicas e irrepetibles. Diez en un pie. ¿Diez qué? ¿Un pie no y que tiene cinco? No vale, es tu programa 10 en un pie. ¿Te suena? Es porque décimas trae. Todos los miércoles. De 4:30 a 5:30 de la tarde. Por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Desde este lunes 10 de septiembre, el sistema Metro de Caracas empezará a vender los boletos con el precio establecido por el Ejecutivo Nacional, a excepción de la tercera edad, que será gratuito. Información difundida a través de la red social Twitter, @metropisocaracas. Los boletos estarán compuestos por un ticket simple de un viaje que tendrá un costo de 0,50 bolívares soberanos, una tarjeta inteligente tipo A con recarga hasta 10 viajes con un valor de 10 bolívares soberanos y otra tarjeta inteligente tipo B, la cual costará 30 bolívares soberanos y tendrá un límite de recarga hasta 327 bolívares soberanos, que son 654 viajes. El Metro de Caracas lleva 41 años ofreciendo el servicio a los caraqueños. Actualmente traslada a más de 3 millones de personas diariamente. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. En la autopista Francisco Fajardo. Y este que no se aparta, para yo pasarme al otro canal, no, hombre. ¡Quítate, mijito! ¡La autopista no es para ti solo! Pasa por arriba, pues. ¡Está crazy! Paciencia, mi gente. Hay cola. Los dos están en la misma autopista, pasando la misma roncha. Tienes razón, mano. Señora, feliz día. Existen excusas para gritarnos, tratarnos mal entre nosotros. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Los venezolanos somos gente de paz, amor y lealtad. Somos conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar. La 1:22. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición, Somos cultura. Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Me voy imaginando al compa y Genaro sudando bajo el sol por 4 centavos. Esta es la realidad de nuestros países, no esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora, y esta gente explotadora, la tenemos que guaraguao papariru, guaraguao papariru, guaraguao papariru. Voy mirando las calles, están vacías, solo siento el calor del sol mediodía. Ya no se ven los campos ni la alegría, solo se siente el ruido de compañías. Esta es la realidad de nuestros países, no esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora, y esta gente explotadora, la tenemos que guaraguao papariru. El hombre campesino sigue pisando, cuando terratenientes acaudalados, de los latifundistas son los esclavos, esclavos de la tierra que le han quitado. Esta es la realidad de nuestros países, no esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora, y esta gente explotadora, la tenemos que guaraguao papariru, guaraguao papariru, guaraguao papariru. Ahora estoy en mi pueblo y mi sangre brama, lucharé hasta el final para lograr las ganas, ganas de ver las tierras venezolanas libres de la invasión yanquiamericana. Esta es la realidad de nuestros países, no esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora, y esta gente explotadora, la tenemos que acabar. Esta es la realidad de mi Venezuela, lo que solo nos consuela es que esto va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora, y esta gente explotadora, la tenemos que guaraguao papariru, guaraguao papariru, guaraguao papariru. La 1:25. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Un día como hoy hace un montón de agostos, entrompando por todo, partiendo rostro. Francisco de Miranda, el general invencible, nuestra bandera planta diciendo esta vaina es libre. Por eso el día de nuestra bandera es más que un puente para alimentar la tripa cañera. Venezuela es más que una empresa cervecera, una harina papel, una selección semi extranjera. Son sus riquezas que nunca habían sido nuestras, 96.3 FM. Somos cultura. Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUDE, anunció que la institución se encuentra atenta ante el remarcaje de precios en productos de la cesta básica, por lo que instó a los ciudadanos a denunciar estas irregularidades. Hagan su denuncia a través de la línea gratuita 0800-5658-786 o de forma presencial en las oficinas SUDE de cada estado. O en estas cuentas Twitter @denunciasSUNDE, también @SUNDEVE. De igual forma, vía mensaje de texto o WhatsApp a través del número 0414-120-2859, donde nuestro equipo está activado. Repetimos, pueden hacer denuncias a través de la línea gratuita 0800-5658-786. De forma presencial también en las oficinas SUNDE de cada estado o en las cuentas Twitter @denunciasSUNDE o @SUNDEVE. De igual forma, vía mensaje de texto o WhatsApp al número 0414-120-2859. Recuerden, la responsabilidad es de todos. ¿Cuál es tu poema favorito de Mario Benedetti y Chino Valera Mora? Puedes respondernos a través de la red social Twitter, @AlbaCiudad, por Facebook, Alba Ciudad, y luego escuchar tu selección en la radio por el dial 96.3 FM. Somos identidad, somos Alba Ciudad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó a través de su red social Twitter que con la estabilización de los precios, la revalorización del salario y el avance en la producción de riquezas en divisas, ganamos todos. La primera línea es la fiscal y tributaria. La segunda, esta cuenta con un nuevo esquema que tendrá una tasa única fluctuante de acuerdo a las subastas del sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM. El tercer lugar propone la defensa del salario y la salarización de los ingresos para recuperar el poder adquisitivo y de compra de los trabajadores y el ingreso al país de divisas para satisfacer las necesidades de la población. Son la cuarta, quinta y sexta línea de acción. El séptimo lineamiento está relacionado con la expansión y consolidación del petro. El octavo lugar, el transporte y su censo nacional, para con la nueva política de precios de los combustibles vencer a las mafias del contrabando. Los últimos dos lineamientos se establece fortalecer la protección social mediante el carnet de la patria y consolidar un plan de ahorro, financiamiento y crédito para todo el sistema financiero del país. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para el Turismo certificó la inspección directa de la exitosa culminación del último ciclo de mantenimiento preventivo y correctivo en el cuarto tramo del sistema teleférico Mucumbarí, infraestructura ubicada en el estado Mérida. La ministra Estela Lugo inspeccionó el tramo funicular entre las estaciones Loma Redonda y Pico Espejo, situadas a 4.045 y 4.765 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Freddy Bernal informó a través de su cuenta en Twitter, @FreddyBernal, que la caja CLAP tendrá un valor de 100 bolívares soberanos a partir del 1 de octubre del año en curso. Se le informa a los estados mayores de los CLAP que por instrucciones del vicepresidente económico, Tarek El Aissami, la caja CLAP tendrá un valor de 100 bolívares soberanos, los cuales serán cobrados a partir del 1 de octubre. Además, recalcó que gracias a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro, se continuará garantizando la protección de los venezolanos. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El odio de la pasado por el amor de ustedes, por el gran amor que cruza nuestros corazones, nuestros espacios. Yo me acuerdo mucho de esa canción cada vez que hablo de esto. Una canción que uno cantaba por allá. Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Bueno, recuerdo, yo también viví, confieso que he vivido, dijo Pablo Neruda. Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé. Yo venía oyendo una canción bien buena para los despechados. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta. Ay, Dios mío. Y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde. Porque ese odio es borrado, pulverizado por el amor de ustedes, por el gran amor que cruza nuestros corazones. La 1:43. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. We'll be right back. tiros, ahogaos en favelas, ahogaos en favelas. Y en este circo hay niños estrellas, niños estrellas, muertos a tiros, ahogaos en favelas, ahogaos en favelas. Y en este circo hay niños estrellas, niños estrellas, muertos a tiros, ahogaos en favelas, ahogaos en favelas. Y entra mi pista y grito, minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Tú no sabes nada de la vida que yo llevo. Si lloro, si río, si estoy cerca o si estoy lejos. Penumbra solo guarda para mí. 22 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Voy a llorar todas las noches, ahora que te vas de mí. Voy a vivir en el infierno cuando ya no estés aquí. Voy a temblar de tanto miedo. Voy a buscarte hasta morir. Voy a rogarle a las estrellas que a donde esté te vaya bien. Que no haya nadie en esta tierra que te vaya a hacer sufrir. Que sepan darte en otros brazos. A los 25 años de edad. Fue un hombre que dedicó toda su vida a la investigación científica, a través de la cual logró diversos descubrimientos, entre ellos los modelos de vacunación para combatir la lepra. Este doctor es considerado una de las más importantes figuras mundiales en dicha lucha. En el año 1988, los grandes avances en estudios epidemiológicos le valieron una nominación al Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la vacuna contra la lepra. Un año antes de esta nominación, Convit recibió en España el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. En su trayectoria, contribuyó a la fundación de diversas instituciones y asociaciones relacionadas con la labor médica, tanto dentro como fuera del país. De esta forma, es miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Dermatología y Venereología, de la Sociedad Venezolana de Alergología y de la Sociedad Venezolana de Salud Pública. El 28 de febrero de 2011 fue condecorado con la Legión de Honor, la más alta distinción honorífica de la República Francesa. 11 de septiembre de 1913 nació Jacinto Convit. ¿Cómo actuar ante movimientos sísmicos? Alejarse de bombonas de gas, objetos de gran tamaño y peso que puedan caerse o volcarse. Ten a la mano una linterna, un botiquín de primeros auxilios y los números telefónicos de emergencia. Busca una mesa, cama o mueble sólido y métete debajo. Evita utilizar ascensores. La fuerza motriz puede interrumpirse. Trata de mantener la calma. Evita correr hacia la salida. Se puede crear una avalancha humana que con toda probabilidad provocará más heridos que el propio sismo. Procura alejarte de ventanas o puertas de cristal. En espacios con estanterías, bibliotecas, archivos, supermercados, etc. Sal de los pasillos donde se encuentran las estanterías y agáchate de rodillas, cubriendo tu cabeza y cuello junto a los laterales de los estantes. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a las 9 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien. Para la continuidad de nuestro proceso revolucionario dirigido por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, estamos apoyando la lucha contra la guerra económica que lidera el gobierno bolivariano de Venezuela contra la burguesía parasitaria y el imperialismo norteamericano. Estamos enfrentando una guerra económica. Una guerra económica, el objetivo nuestro, sobre todo ahora con la baja de los precios del petróleo, es motivar a todo un país y a todos los sectores productivos para que asumamos un plan de recuperación económica y podamos neutralizar, pero además vencer los mecanismos de la guerra económica que han afectado las cadenas logísticas de abastecimiento, que han cautizado en algunos sectores los precios. Vamos con un programa económico de recuperación integral. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barrientos. Certificado de locutor 41.741. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que el programa económico puesto en marcha por el gobierno bolivariano es único y además perfecto. En Venezuela hemos elaborado, a contrapelo del Fondo Monetario Internacional, un programa de recuperación económica perfecto, de pensamiento venezolano, de factura Made in Venezuela. Es lo primero, con una profunda carga humanista, revolucionaria, de sensibilidad profunda en el pueblo, que pone como centro al ser humano, al trabajador, al trabajo, a la familia. Es el centro de todos nuestros esfuerzos, el centro es el ser humano, su bienestar, su felicidad, sus derechos. El centro es el trabajo, en la contradicción capital-trabajo, hemos logrado un programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que pone como centro el trabajo, el trabajador, expresado en el poder del Bolívar soberano anclado al Petro y expresado en el poder del nuevo salario mínimo anclado de manera permanente y estable al Petro y a todas las formas de cambio internacional. Conoce cómo se aplica la nueva reconversión monetaria. No te confundas, Bolívar soberano. 100.000 bolívares actuales pasarán a ser un bolívar soberano. Tras la etapa de prueba para el nuevo sistema de despacho de gasolina a precios internacionales, en cada surtidor estará un joven venezolano que fiscalizará la venta de combustible. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. A través del plan Chamba Juvenil, entrenar a más de 8.000 jóvenes como fiscales del nuevo sistema de precios y del nuevo sistema de los hidrocarburos nacionales. Van a ser mis ojos, mis oídos y mis manos en todas las bombas de gasolina del país. Pico por pico. Pico por pico. No voy a dejar nada al azar. Todo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Las 2:03. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática.